aprovecho la oportunidad para invitar a la ciudad a acompañarnos a partir de las 11:30, 12 del mediodía, mañana miércoles, primer miércoles del mes de septiembre, a esta suerte de movida, de caminata, rodeando tribunales, justamente pidiendo justicia por cada uno de los casos que hoy son parte de lo que el público conoce y tantos casos que han quedado allí olvidados en algún cajón de los tribunales.